En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Ya estamos aquí para acompañarte durante estos 45 minutos para informarte de todo lo que ocurre en el deporte en nuestra ciudad, sobre todo centrándonos en la actualidad del Elche Club de Fútbol. Un Elche Club de Fútbol que cuenta hoy con dos noticias importantes para hablar de ellas, como ha sido la presentación o la renovación de Mandy. Estuvo durante la pasada temporada en el conjunto franjiverde, 35 partidos disputó a las órdenes de Rubén Baraja, y este año, después de haber cumplido ese año de contrato que firmó después de venir del Sporting de Gijón, ha habido ahí un tiempo en el que, bueno, pues se ve que han estado negociando y al final ha dado con el fruto de una renovación de Mandy, que volverá a jugar en el Elche Club de Fútbol. Y además también hablamos de temas extradeportivos, porque tiene luz verde el Instituto Valenciano de Finanzas y no se va a paralizar, como pretendía el Consejo de Administración, el proceso de venta. Así que le han dado la razón a la Generalitat, al IVF, y no al club, al Consejo de Administración, que consideraba que no se había realizado bien la venta del club, querían paralizarla, y el juez ha dicho que no, que sigue hacia adelante. Hablaremos de todo eso y de mucho más, la información del día a día, del entrenamiento y de esa presentación con voz del propio futbolista Mandy y también del director deportivo Chuti Molina, con nuestro compañero Adrián Egea, que ya está con nosotros. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Empezamos por la renovación, presentación de Mandy, que vuelve al conjunto franjiverde después de un año. Así es. Bueno, yo realmente no comparto eso de que vuelve. Para mí es una renovación pura y dura, aunque sí que es cierto que el jugador. Sí, pero ha habido unas semanas ahí en las que ha estado sin contrato y no se sabía si iba a seguir o no. Sí, pero bueno, finalmente sigue, se renueva por una temporada y con opción a otra. Es la segunda temporada, está condicionada a que el Elche ascienda. Si el Elche consigue el ascenso a Primera División, automáticamente el contrato de Mandy pasará a durar hasta 2018. De momento es hasta 2017, una temporada más, al menos, en Segunda División. Hoy ha hablado el jugador en esta presentación como si de un fichaje más se tratase, y le han acompañado el presidente y el director deportivo Chuti Molina. Y precisamente ha sido el presidente Diego García el que le ha dedicado esta emotiva presentación. Buenos días. Como decía Jorge, efectivamente no es una presentación, es un reencuentro. Yo creo que desde el día 1 de julio, desde el día que venció el contrato anterior de Mandy, todos deseábamos que Mandy volviera. Ha sido siempre, por lo que he estado trabajando y he estado junto a la dirección deportiva, ha sido siempre la primera opción para su puesto. Y bueno, ¿qué voy a decir de él? Sabéis que el año pasado fue de los jugadores que más partidos disputó. Mandy, durante estos meses, durante estas semanas, ha tenido muchas propuestas de otros equipos, incluso de primera. Y por lo tanto, como he dicho en otras ocasiones, pero en este caso especialmente, quiero sinceramente agradecerle que haya optado por nuestro club, por volver con nosotros. En un momento en el que todos creemos que es un momento de proyección del jugador y un momento en el que va a dar lo mejor de sí como profesional, y por lo tanto para eso hemos hecho un esfuerzo nosotros por que venga y él por estar aquí. Con lo cual, simplemente agradecerle a Mandy que de nuevo esté con nosotros y trasladar la palabra al director deportivo. Y así es, escuchamos ahora al Chuti Molina, que brevemente daba la bienvenida al jugador y daba también argumentos por los que se ha apostado por su continuidad. Hoy es un día feliz para todos porque vuelve un jugador, vuelve, nunca se fue, porque realmente ha faltado a una semana de entrenamientos, con lo cual resulta que bueno, va a empezar con nosotros la pretemporada. Vuelve un jugador con carisma en el vestuario, en el campo, sobre el campo, y muy querido entre sus compañeros y en el club. Un jugador muy físico, que conoce perfectamente la categoría y que nos va a dar muchísimo. Tiene conocimiento del entrenador, de su forma de trabajar, porque lo tuvo en el Castilla-Real Madrid. Y ante bueno, esos precedentes, pues es todo muy interesante. Y por mi parte, pues dándole la enhorabuena porque está aquí por fin Mandy y porque dijo una fecha y no ha cumplido con la fecha que me dijo. Simplemente eso. Y ahora sí, escuchamos ya al protagonista de esa rueda de prensa de presentación. Escuchamos a Mandy. Como hubieran comentado el presidente y el director deportivo, el jugador tenía otras ofertas. En segunda, pues, habían preguntado por el UCAM, Murcia, Córdoba y Rayo, entre otros equipos. Pero también han reseñado Diego García y Chute Molina, que tenía ofertas de primera división. Entonces, la pregunta es obligada a Mandy. ¿Por qué ha aceptado la oferta del Elche? ¿Qué le ha convencido del conjunto franjiverde, al que ya conocía, si tenía ofertas para jugar hasta en la máxima categoría? Bueno, nada más que ya esta ha sido mi casa, he estado muy a gusto con el club, con mis compañeros, y bueno, también ha tenido que ver el entrenador, ¿no?, que me conoce muy bien, y bueno, pues el club ha apostado muy fuerte por mí y bueno, y he decidido venir aquí. Además, con la bienvenida que le han dado el director deportivo y el presidente con esas emotivas palabras, se puede decir que Mandy vuelve por la puerta grande. Sí, bueno, la verdad que yo les estoy agradecido, ¿no?, porque ellos han apostado muy, muy fuerte por mí. Desde el primer momento siempre me han tendido una mano y bueno, tanto el presidente como el director deportivo, pues, han estado en contacto conmigo y también el entrenador, ¿no? Y la verdad que es un orgullo para mí que me reciban tan bien. Le preguntamos ahora por su relación con Alberto Toril, el nuevo técnico del conjunto ilicitano del Elche Club de Fútbol, con el que ya coincidió en su etapa en el Real Madrid Castilla. Hay que recordar que el canario Mandy surgió de la cantera del Real Madrid. ¿Ha podido hablar con él en estas horas que lleva en Elche? Sí, bueno, con Alberto Toril he hablado durante todo este tiempo y hoy también. Yo y él tenemos un acercamiento muy bueno porque ya lo tuve en el Madrid y bueno, nos conocemos muy bien y nos llevamos muy bien. ¿Y qué le ha dicho en estas conversaciones que ha tenido con él? Nada, que poquito a poco que vaya entrenando y vaya entrando con el grupo y que apriete como siempre. Y a la siguiente pregunta se le insistía qué motivos le habían llevado a traer al Elche, al margen de esa comodidad que puede tener la ciudad y el club y con sus compañeros, si tenía otras ofertas de primera división. En fin, se presupone que todo jugador que preferiría jugar en la máxima categoría antes que en segunda. Por el entrenador, por Chuti, que también tuvo conversaciones conmigo y bueno, el plantel que tiene el club y bueno, y las expectativas del club, pues la verdad que me llamaron la atención y más que nada porque ya he estado aquí, conozco la casa y sé cómo se trabaja aquí y las ganas que tienen. Ahí escuchábamos un pequeño problema que tenía Mandy con el micrófono y seguimos hablando con él. Como hemos comentado, ha renovado por una temporada y una segunda opcional siempre y cuando el Elche consiga ascender a Primera División. Sería una renovación automática. Por tanto, viendo estos condicionantes para renovar por esa segunda campaña, le preguntamos si realmente esa es la expectativa que se pone esta temporada, si realmente piensa que el Elche puede lograr el ascenso y el renovar automáticamente. Bueno, como dije cuando vine la primera vez, siempre hay que ir partido a partido, trabajar y competir, que es lo importante. Y bueno, la liga ya te pondrá en tu sitio y bueno, ojalá y así sea, pero primero tenemos que tener los pies en el suelo y ir poquito a poco y trabajar y ya se verá al final. Le preguntamos también por los entrenamientos, porque hay que destacar que llegó en la madrugada del lunes, más o menos sobre las 4, aterrizó en el aeropuerto de Alicante-Elche. Ese día no se entrenó, por la tarde lo que hizo fue pasar reconocimiento médico y firmar, y se ejercitó un poquito en el gimnasio, y ya esta mañana sí que se ha incorporado a los entrenamientos con el resto del grupo, aunque se ha marchado antes de tiempo debido a una pequeña molestia muscular. Le preguntamos si todavía arrastra esa pequeña lesión, esa pequeña molestia que le dio bastante esquebraderos de cabeza en la recta final de la temporada pasada. Estoy bien, pero

Seguimos en Elche en Punta, continuamos en Teleelche en Radio Marca y hemos oído ya las declaraciones de Mandy, del presidente y del director deportivo, sobre la renovación del futbolista canario, un hombre que llega a una de las posiciones o la posición con más efectivos que tiene ahora mismo la plantilla el Elche Club de Fútbol. Con Mandy ya son hasta 8, si contamos a los chavales de la cantera que han subido también, como Javier Anava, además de Alex Felipe, los fichajes y los que siguen del año pasado, como Pelayo, Lolo, el propio Mandy, además de Matilla y de Dorca. O sea que fíjate, 8 para en principio 2 puestos. Recordamos que algunos de esos jugadores pueden jugar en otras posiciones porque son polivalentes, el caso por ejemplo de Lolo en el centro de la defensa, de central, o Pelayo o Matilla de media punta, es un poquito más por arriba para hacer un tribote. Bueno, ya veremos lo que hace Alberto Toril con estos hombres, pero sin duda el centro del campo lo tiene súper poblado y posiciones como el portero la tiene a cero, ninguno de los dos que tiene que firmar aún se han cerrado, y en la delantera pues está Sergio León, cada vez parece más cerca de marcharse y no tiene a nadie más, y de media punta solo a Eldin. O sea que ahí tiene que poner el énfasis la dirección deportiva y el entrenador para cerrar la plantilla. Hablamos también de temas extradeportivos. El Consejo de Administración quiso impugnar y pedir la cautelar en el proceso de venta, es decir, paralizarlo, y por ahora no lo han conseguido, Adrián. Así es, porque ayer el club recibió la notificación, la resolución judicial en la que se anunciaba que se desestimaban las medidas cautelares que la Fundación solicitó al estimar que el IVF estaba siguiendo... La Fundación lo que alegó en esa vista oral es que el IVF, el proceso de venta del crédito del IVF, estaba viciado de nulidad. El juez ha considerado que no es así, que el ente público está siguiendo las pautas marcadas en las bases del concurso y, por tanto, ha denegado la suspensión cautelar y el proceso sigue su curso. Hay que recordar que la firma intermediaria BDO debe decidir antes de que acabe esta semana cuál de las dos ofertas que hay sobre la mesa es la ganadora. Una proviene de un fondo extranjero y otra es de origen español. Una vez BDO tome esta decisión, elevará un informe al IVF y será el ente que dirige Manuel Illueca el que llevará las riendas de la adjudicación del crédito al fondo inversor que con su oferta gane este concurso de venta. Este paso significará entregar el control del club al grupo inversor que gane este concurso, puesto que el IVF ejecutará pronto la prenda sobre las acciones del Elche para pasar a ser el máximo accionista del club. Hoy le hemos preguntado al presidente del Elche, Diego García, sobre este asunto y nos ha dado una respuesta bastante larga sobre su opinión, la opinión de la Fundación, de la resolución judicial y de lo que se puede dar a partir de ahora, porque no todo este asunto acaba con esta denegación de la cautelar, sino que podría la Fundación podría apelar de nuevo, pero en una fecha más avanzada, cuando ya el proceso de venta esté casi culminado. Escuchamos al presidente del Elche, Diego García. Recibimos ayer por la tarde la resolución, indica, bueno, que las alegaciones que hemos efectuado las considera el juez como no suficientes para adoptar la cautelar que habíamos solicitado. Como sabéis, como vosotros habréis tenido ocasión también de leerla, indica textualmente que no entra en el fondo del asunto y que, en todo caso, esas alegaciones parece encaminar la situación a que debían de haber sido o deberán ser alegadas en un momento procesal diferente, o bien en el mismo proceso de impugnación, o bien en otro posterior proceso directamente realizado frente a la adjudicación del crédito, ¿no? Es decir, por lo tanto, el juez estima que no existen suficientes razones para adoptarla, pero no cierra el camino ni niega las razones de fondo que estamos alegando. Nosotros pensamos que, y seguimos pensando que el proceso está viciado, que no ha sido lo suficientemente transparente, y lo que pedimos es lo que hemos pedido desde el principio: limpieza y transparencia. Por eso nos ha sorprendido tanto que el propio IVF, incluso antes de vencer el plazo de presentación de propuestas, incluso antes de recibir el informe BDO se decantara públicamente por un licitador. No sabemos definitivamente al final si será este el adjudicatario definitivo, ¿no? Pero estarán ustedes con nosotros, conmigo, que decantarse públicamente por un licitador en medio de un proceso es cuanto menos sorprendente, ¿no? Yo hago con ustedes una reflexión. Cuando este Consejo de Administración en verano cogió las riendas del club, el club estaba en una situación, en un auténtico solar. Durante este año se pudo confeccionar una plantilla que disputó una gran temporada, salvándose mucho antes de finalizar la temporada. Este año ha habido situaciones en las que, aunque con dificultad, se ha acabado con beneficio. El Elche realmente no necesita, nuestro club no necesita realmente de una inversión externa. Es viable con nuestras propias fuerzas. En el momento en el que consigamos aprobar el convenio de acreedores, este club tendrá viabilidad. La situación que se está viviendo ahora mismo de inquietud y de zozobra en el club tan solo es debida porque uno de los acreedores quiere cobrar ya su deuda. Imagínense usted que ese dinero, en vez de prestarlo a la fundación, se hubiera prestado al Elche. Bueno, pues estaría como cualquier otro acreedor. Por lo tanto, considero que el verdadero privilegio, cuando hablamos de créditos privilegiados, yo creo que el verdadero privilegiado en su crédito es el Instituto Valenciano de Finanzas, no cualquier otro. Porque si a este acreedor, como cualquier otro, aceptara unas fórmulas de pago, como cualquier otro acreedor lo va a aceptar, si todo funciona como esperamos, pues bueno, el Elche Club de Fútbol soportará esa deuda y al final se pagarán todos los créditos que se adeudan, ¿no? Por lo tanto, mi consideración respecto de la resolución de ayer es absoluta normalidad. La asesoría jurídica va a partir de hoy a estudiar si se apela o no se apela. Y solicitamos de nuevo limpieza y transparencia en el proceso de venta y, como siempre, reiteramos que tendemos la mano al Instituto Valenciano de Finanzas para o bien hablar con ellos o bien hablar con el que resulte adjudicatario, como así hemos hecho hasta ahora. Una respuesta bastante larga del presidente del Elche, Diego García, en la que deja varias frases. La primera es que insiste en que la opinión de la Fundación es que el proceso está viciado de nulidad, que le falta transparencia, y lo último que ha dicho ha sido que van a mantener la misma postura hasta el final y además tendiendo la mano al IVF para encauzar esta situación. Y también ha dicho una frase bastante llamativa y ha dicho que es que el Elche no necesita ningún inversor, porque solo con aprobar el convenio de acreedores el club tiene el camino y la supervivencia asegurada. Eso es lo que ha dicho el presidente del Elche. Entonces, lo que le hemos preguntado es si esto es así, si el Elche no necesita ningún inversor, ¿por qué el propio presidente se reunió hace un tiempo con otros inversores para buscar dinero para el club? Porque, vuelvo a decirlo, porque la única deuda que nos está exigiendo inmediatez es la del Instituto Valenciano de Finanzas. Y por eso, si el Instituto Valenciano de Finanzas, como cualquier otro acreedor, en este caso no es de Elche, es de la Fundación, se ajustara a los plazos y a las fórmulas de pago que vamos a proponer en el concurso de acreedores, no haría falta esa inversión, porque el Elche tiene posibilidades suficientes para ir soportando y para ir saliendo adelante con sus recursos normales. Así es, la deuda con el IVF no puede entrar en el concurso de acreedores del Elche Club de Fútbol porque la deuda es, lógicamente, con la Fundación, no con el club. Por tanto, es el IVF el que está en su derecho de exigir esa deuda ahora. Y sobre este tema, pues nada más. Recordamos que a final de esta semana el IVF debe anunciar, BDO debe anunciar la oferta ganadora, elevar su informe al IVF y el IVF tendría 10 días naturales para comenzar con la negociación de la adjudicación del crédito a la oferta del grupo inversor ganador. Pues ahí está la información extradeportiva. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando también de la deportiva con el director deportivo de Elche.

cuanto antes llegue el portero, antes se habituará a la dinámica del equipo, a la de su nuevo entrenador, que será Marcos Abad, y se acoplará al grupo. Hombre, es que si habláramos de uno, si por ejemplo hubiera seguido Javi Jiménez, que creo que ha hecho muy buen papel este año, solo faltaría otro. Pero es que estábamos hablando que no tiene ninguno, que tendría que salir a jugar con un chaval del juvenil. Pero bueno, aún queda mercado y supongo que en estos días entiendo lo que quiere decir el Chuti, ¿no? No quieren seguir esa lista que tienen, las prioridades, los porteros que ellos desean, y precisamente por eso se ha ido Javi Jiménez, porque le dijeron que tenía que esperar, que estaban valorando otras opciones y que si esperaba y luego se daba el caso lo ficharían, pero lógicamente el futbolista no puede esperar eternamente a ver si lo fichan o no, ¿no? Aunque vuelvo a repetir que a mí me parecía muy buena opción haber renovado a Javi Jiménez y haber continuado firmando a otro. El club considera que va a traer a dos muy buenos porteros, pero por ahora pues está retrasando un poquito la cosa y la pretemporada y los partidos de preparación ya van a comenzar. Y hablamos ya de entrenamiento de hoy. Hoy ha habido sesión por la mañana. Esta tarde habrá la segunda sesión a partir de las 7 de la tarde. No ha entrenado otra vez Pelayo, que parece que sigue tocado con esas molestias en el tobillo, y todo apunta a que mañana tampoco jugará en ese partido en Santa Pola. Otros jugadores que han entrenado con normalidad, como Sergio León, Mandy ha entrenado, pero se ha salido un poquito antes, como hemos comentado antes, y tampoco han estado, lógicamente, Armando y Paul Freixanet. Sigue entrenándose, como uno más, Edol Bakar, que ocupa esa labor de ayudante de campo. Y como decimos, mañana por la tarde a las 8, partido en Santa Pola, Elche-Almoradí, primer encuentro amistoso. Pasamos a comentar ahora una información que se publica desde Gijón, en la edición de Gijón del diario Marca, y es que se habla evidentemente del interés del Sporting de Gijón en Sergio León. Parece ser que, según publica esta información de nuestros compañeros de Radio Marca Asturias, el Elche le ha hecho saber al Sporting que aceptará una oferta de 1,4 millones más variables por su Pichichi. Es la contraoferta que el Elche ha enviado al Sporting para iniciar la negociación definitiva que debe acabar con el delantero andaluz en el Molinón. El Sporting ha recibido esa contraoferta y cree que puede mejorar las condiciones de su primera oferta, que fue de 1,2 millones, sobre todo las variables, pero que nunca alcanzará esa propuesta de 1,4 millones que reclama el equipo que preside Diego García. Precisamente el presidente del Elche es el que está llevando personalmente estas negociaciones, siempre en concordancia con el Consejo y evidentemente con el administrador concursal Carlos Pérez, que es el que tiene que dar el visto bueno a cualquier operación económica que se da en el club, y las negociaciones siguen su curso. El técnico del Sporting, Abelardo, ya ha dicho tanto públicamente como al jugador en privado que le quiere en su equipo, que quiere que Sergio León forme parte del Sporting para que marque goles en primera división, y la situación está así. Falta que el Sporting responda al Elche ante esta contraoferta y ver si entre ambos clubes llegan a un acuerdo. Lo cierto es que Sergio León estos días se le ve muy tranquilo, bastante involucrado en la dinámica del equipo. Hoy, por ejemplo, mientras estaba siendo presentado Mandy, él estaba en la grada esperando a que saliera para darle apoyos en su presentación al que es uno de sus amigos en el Elche Club de Fútbol. Bueno, pues eso en cuanto a Sergio León, un Sergio León que, bueno, pues parece que puede ser su destino final, aunque las negociaciones muchas veces dan giros inesperados, pero por ahora parece que el Sporting de Gijón en primera división podría ser su destino. El Elche de esa manera se quedaría sin delanteros, como hemos dicho, para la próxima temporada. Y también tenemos información de algunos ex-franjiverdes que están empezando a encontrar acomodo en otros equipos. Pues, por ejemplo, el de Javi Espinosa. Ayer se anunciaba su desvinculación del Villarreal, aunque le quedaba un año de contrato, rescindió su contrato con el submarino amarillo y quedó libre, pero apenas unas horas después, este mediodía, se ha anunciado su llegada al Levante por dos temporadas. Por tanto, va a ser rival del Elche en segunda división este año. A ver, esperamos que pueda tener una mejor temporada que la que tuvo aquí en el Elche Club de Fútbol, donde para mí fue de más a menos. Empezó siendo importante para Rubén Baraja, pero se fue diluyendo con el paso del tiempo y acabó sin demostrar lo que se esperaba de él. También otro, dímelo ahí. Sí, no, que es verdad, que venías a ser la estrella del equipo del año pasado, tuvo buenos partidos, pero a nivel general la nota media de toda la temporada no es demasiado alta para Javi Espinosa, que se esperaba mucho más de él, ese jugador que marcara las diferencias en el Elche. Lo hizo, pero en algunos partidos nada más, y ojalá lo hubiera hecho más. Otro franjiverde que cambia de equipo es Fidel, que se marcha del Córdoba al Almería, que ha hecho oficial ya su fichaje por el conjunto rojiblanco. Recordamos que Fidel estuvo en el Elche dos temporadas, la del ascenso y la de la primera permanencia en la máxima categoría, antes de irse cedido en un, digamos, se podría decir, traspaso entre comillas encubierto al Córdoba Club de Fútbol. Pues bien, Fidelo es ya jugador del Almería. Y por último, destacar que el portero José Carlos, canterano franjiverde, después de 12 años en el Elche Club de Fútbol, ha firmado por el Orihuela de Tercera División. Por tanto, el guardameta será también rival del Elche Ilicitano este año en la Tercera División. Recordamos que José Carlos jugó en este playoff contra Osasuna, que finalmente pues acabó sin el ascenso a Segunda División del filial franjiverde. Pues con esto lo vamos a dejar. Llegamos al final del programa de hoy. Mañana, a partir de la 1:15, seguiremos aquí informando de todo lo que tiene que ver con el Elche Club de Fútbol y ya nos pondremos manos a la obra para ver esos partidos amistosos y contar cómo va el Elche. Eso sí, a medio hacer, porque aún le quedan fichajes. Gracias, Adrián Egea. Hasta luego. Mañana más, a partir de la 1:15 y a las 4, aquí en Teleelche, en Radio Marca, en el 101.4, vamos con Intermedio y la información nacional. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.